rock and roll. Hola, bienvenidos a una nueva edición del Paso de Raticosa, podcast de F1Radical.com. ¡Tu tertulia! ¡Qué vital! Hoy cumplimos nuestro programa número 50. Y para celebrarlo, Jata no ha venido y tengo que presentar el programa. Hay que ser cabrón. Pero tengo conmigo a tres auténticos maestros. El tridente de la selección nacional, Alberto Martínez de Anta, conocido como Skoll. No me toquen los Weber. Roberto García de Anta, conocido como Quiño. Buenas tardes. Y Alberto González Carrera, conocido como Ujo. Hola a todos. Os recuerdo que nos podéis seguir en Twitter en la cuenta @F1Radical o en Facebook en el grupo facebook.com/F1Radical y que podéis escuchar la tertulia los martes y los jueves a partir de las 18 horas en cadenamotor.com así como en nuestra web. Todo lo relacionado con motor lo escucháis aquí, en Cadena Motor. Visítanos en www.cadenamotor.com. Hoy vamos a analizar el Gran Premio de Japón. ¡A jugar! Pero antes de nada queríamos recordar a María de Villota, piloto fallecida esta semana, desgraciadamente para ella y su familia. El destino ha sido bastante cruel con ella, ¿no? Sobre todo para su familia, y sí. Además, a raíz de todo lo del accidente. Sí, fue por y de que ella había rehecho su vida y todo eso, o sea, la verdad es que una gran putada. O sea, son secuelas del accidente, eso por lo menos dicen en Inglaterra. Pues nunca le deseamos tanto mal a nadie. No somos tan foto mal, del casco, pero sí. La verdad es que impresiona. Joder. Sí, que impresiona. Sí, joder, sí, impresiona. Si acaso un par de reflexiones al respecto, la primera sería qué pasa con el expediente que se abrió y con la investigación que se abrió con ese accidente. La han reabierto, la Seguridad Social Británica ha reabierto la investigación. Es que veo que está todavía eso subyúdice, no se da... Un poquito verde, ¿no? El asunto ese, sí. Sí, sí, ha quedado un poco como el aire. Pero bueno, una gran putada. Y aparte, además, así... Tan repentino, sí. Sí, no, por otro lado también una reflexión, ¿qué pasa con el tema de que no dejaran hacer una buena despedida para María Villota en pista, que es como a ella le hubiera gustado? Porque la verdad es que no entiendo estas tonterías de la FOM que se dedican a... es la FOM, son los propietarios de la Fórmula 1, que es una empresa que ahora... De cuyo nombre no quiero acordarme. Me quedé de puta madre porque no me acuerdo. Cars, ¿no? Que no, no. Es una multinacional, o sea, con mentalidad de multinacional. Esto para ellos es un negocio y nada más, tío. El resto se la trae. Ya, es que muy lamentable. Los pilotos podían haber hecho caso omiso de eso y haberse reunido en la pista. En la salida y si no hubiera pasado nada. Sí, por polémicas aparte, el tema es que el acto lo hubo y fue sincero y sentido por los que estaban allí. No, seguro, vamos. No tengo ninguna duda. Y realmente cada uno luego ya quedará como lo que quiera quedar para las crónicas, digamos. Eso ya es De todas formas, y por lo que decía Alberto, o sea, es muy, muy extraño. O sea, lo que dijo Lobato, y yo creo que ahí el tío no engaña, es que De la Rosa se lo tuvo que currar y muy duro para conseguir incluso reunirlos en un box. Que manda, sí, cojones. Alucinante. No les dejaba. Es alucinante. Sí, o sea, una persona, no, además, María Villota estaba aún metida en la Fórmula 1. Hay que puntualizar, o sea, que la FIA estaba representada por Jean Todt. O sea, no fue cosa de la FIA. Sí, no, en absoluto, sí. Es cosa de la FIA. No, CVC no. Se llama la empresa propietaria de la un tema de derechos. CVC Capitals, creo que crianza es. De varias cosechas. En fin, vamos a... No entiendo por qué actúan así, a ver. A correr un tupido velo. Estúpido, sí, no, un estúpido. Y vamos a hablar del Gran Premio de Japón, empezando por los entrenamientos, como casi siempre últimamente. Una pole para Weber, tras sufrir Vettel problemas con el Kers en los libres sin calificación. Aunque Vettel dice que no se excusa, que estuvo mejor Weber que él. Y doblete de Red Bull. Por lo que decía De la Rosa, El Kers era medio segundo en este circuito, por lo tanto, sí es excusa. A Vettel se le fue el coche atrás en una, no me acuerdo salida de qué curva. A Vettel se le fue mucho el coche este fin de semana, muchísimo el coche se le fue. Se le vio bloqueado. No, es más, una de las veces fue realmente espectacular y fue una corrección. Una corrección, aparte, sí, a alta velocidad. A alta velocidad, sí, sí, que... Y Lobato tuvo la gran. O sea, se comportó como siempre. O sea, no, parece que ha tenido un sustito. Un sustito. Sí, sí. Luego todos vimos la imagen y sí, realmente un sustito. Un sustito. Pero bueno, así... Si fuera otro, así diría, todo, ¿qué maestro? Hace magia. ¿Qué hace maestro? Así a todo... Creo que las frases así, así a todo, ¿no? Hay una frase que... Sí, fue. No me voy a decir. Coparon la primera línea, o sea, vamos. La demostración de poderío. Una más. Yo creo que un poco lo esperábamos, ¿no? Sí, los sí, iluminando desde, yo esperaba más diferencia, desde el viernes y la verdad es que estuvo bastante ajustado en calificación. Sí. Podía haber sido lo que no fue por culpa del Kers de Vettel, pero la verdad es que a mí me mantuvo entretenido hasta el final. Sí, y se intuía hasta como una paz relajada dentro de Red Bull, como que, bueno, podía ser... A la espera de la carta. Exactamente, podía ser el fin de semana de Weber, parecía que las cosas estaban tranquilas en ese sentido, todo correcto. Si acaso... Sí, un poco accidentado quizás alguna de las prácticas ya también, o sea, hubo sí. También, vamos... Hubo al principio bastantes incidentes. Sí, si acaso pensando en aquellos que la verdad es que no creo que hayan hecho un buen sábado, pues se me ocurre pensar en el doblete de Ferrari del año que viene, porque ni Alonso ni Kimi estuvieron nada finos. No, ninguno de los dos fueron los que más fallaron, sí. Superados por sus compañeros y con creces, ¿no? Y claramente, además. Pero antes de hablar de ellos, quise hablar de la segunda línea. Vamos a ir línea por línea. No quieres ir tan atrás. Autoimpuesto, yo no sé por qué, se me ocurrió ayer. Un momento de lucidez. Bien, ya una lo línea para Hamilton y Grosjean. Hamilton vuelve a batir a Rosberg. Grosjean a Kimi. Y Grosjean a Kimi en línea ascendente, el francés. Sí, claramente. Aparte, además... muy, se le ve muy sólido, o sea, llevando el coche, sí, está... Yo creo que rápido siempre fue. No, pero sí, rápido, pero donde estaba descabezado. Donde estaba demostrar algo es en la carrera, es, ¿no? En el domingo, que sí, es donde... Sí, eso tiene razón, ¿no? Pero... Tiene más cabeza que de la que tenía antes, tío, porque bueno, lo han capado también. Sí, quizás se podría pensar también un poco que, bueno, Kimi ya no va a ser el rival hasta final de temporada, que podía ser al principio, mientras no... conocía su futuro, digamos, Grosjean, pero no es por quitarle mérito ninguno, o sea, Grosjean tenía que hacer una está cosa, yendo a más. Tenía que hacer una cosa ahora que se sabe que Kimi que se va, y es hacerse con el mando del equipo, y lo está haciendo, y bien. Sí, no, es que tenía que dar ese paso, creo que aquí ya se comentó, la tertulia incluso, o sea, que ese rol se espera de él, que para el año desde luego lo va a tener que... Yo creo que va a depender un poco, obviamente va a partir con ventaja, pero va a depender un poco de quién le pongan al lado. Yo creo que... En teoría es Hulkenberg. Claro, o sea, un hueso duro de error. Duro. Pero no nos adelantemos a los acontecimientos. Sí. Tercera línea... No, espera un segundo, perdona. Que Hamilton, diciendo también lo mismo, yo creo que también, estando en un equipo alemán y con un compañero alemán, también se está haciendo con los mandos de Mercedes. Sí. ¿Eh? O sea, yo creo que le va a resultar, pero así complicado. Yo eso me lo esperaba, vamos. O sea, de Hamilton con Rosberg, sí, por Rosberg, sí, por mucho que sea, no es Hamilton. No, eso está claro. O sea, y Hamilton es un campeón del mundo, pero Kimi también lo es. Y bueno, pues esas cosas cuestan y... Sí, pero por unas cosas u otras quizás lo único que le está faltando es eso, la consistencia un poco. Desde luego, los sábados está muy potente. Y como decía, tercera línea para Massa y Rosberg, los actores secundarios. Y en la cuarta tenemos a Hulkenberg otra vez muy bien, acompañado por Alonso. Muy bien, Hulkenberg muy bien. Alonso regular, por fin. Y Massa muy bien. Massa hay que decir. La última vuelta de Massa fue perfecta. Alonso por primera vez. Todo lo que se podía sacar. Por primera vez Alonso reconoce que no ha estado a la altura ni aquí, bueno, ni en Corea. Eso ha sido. Sí. A mí ni me lo esperaba, la verdad es que pues ni me lo esperaba. Una positiva sorpresa, vamos. Sí. Que empieza a reconocer un poco también que a veces, joder, que es muy buenísimo, pero que a veces también puede fallar. O sea que. También yo creo que él ve que es muy fuerte en carrera. Y entonces que arriesgar por buscar esa décima más a veces se puede llevar a salir. O sea, también es un tío que tiene una cabeza aparte de cuello muy muy bien puesto. Ten en cuenta que es el principio de fin. Cuello prominente. Dejar esos dos décimos ahí. Eso es cierto, eso es cierto. Pero yo creo la, que también, viendo cómo está... La relajación del que lo ve también un poco perdido ya. O sí. sea, en ese sentido él ya está... Alonso no podía mantener el nivel, no puede mantener el nivel que tuvo el año pasado. Ya tiene que estar desesperado, o sea que... Sí. Dejándose llevar este año ya darlo por perdido. Y, sí. y relajarse un poco mentalmente porque... Y bueno, para cerrar la Q3, la quinta línea para Raikkonen y Button. Ya hablamos de Raikkonen, de Button ya no hablamos. Sí, no hay mucho que decir. Es que no hay mucho que decir. Bastante es que se ha metido ahí. Va para atrás, está haciendo más joven. No, pero bastante es que se mete en la Q3. O sea, ya poco más se le puede, pedir. Quien se le puede pedir es de esos de la última fila, es a Kimi. A Kimi, joder, a Kimi hay que pedirle. O sea, sí. No se está arreglando muy bien con las gomas nuevas, ya veremos. Bueno, después de analizar con esta maestría y profundidad la calificación, hablemos de la carrera. ¿Qué os pareció la victoria de Vettel? Discutida, órdenes de equipo, Cebo, una patada entre las piernas a Weber. Brillante trabajo de equipo, diría yo. Trabajo de equipo, efectivamente. Alberto, tú que apostaste por Weber y que te han timado porque... A mí me tocaron los Weber. Bien tocados. Has perdido todo el dinero que habías apostado por él. Sí, los 100.000 millones de Riyadh. ¿Vas a denunciar a Betanguin o a Red Bull? Red Bull, directamente. Joder, ese es el que me puede dar. Pues venga, nosotros estaremos de testigos. No, yo creo que hay varias maneras de verlo. Yo no entiendo la estrategia. O sea, De la Rosa dijo que ir los dos pilotos con la misma estrategia, que era muy difícil adelantar en pista. Yo creo que los Red Bull eran claramente superiores al Lotus y que eso no era así. Creo que también podían haber hecho entrar primero a Vettel y después a Weber, y Vettel lo hubiera adelantado en pista y no hubiera habido estos problemas. Weber al final no tenía por qué pegarse ese atracón de vueltas rápidas que tuvo que hacer, porque es que el tío tuvo que estar... ir a tope toda la carrera, porque claro, es una estrategia de tres paradas, perdiendo todos los segundos que se pierden, es una barbaridad. Entonces no sé, no entiendo la estrategia de Red Bull, y entiendo que quieran darle la victoria a Vettel, porque hasta que no esté amarrado el campeonato no está ganado, y se acabó, porque ahora puede romper todas las carreras, Alonso ganarlas todas, y se acabó, y entonces pierde el campeonato. Una quimera las dos cosas, pero bueno, sí. Puede pasar, joder. Bueno, y entonces... podría pasar. Te digo una cosa, Red Bull achaca a un mayor consumo de gomas el haber hecho cambiado de estrategia con Weber. Sí, yo creo que excusas hay la hostia. Weber entró a la vuelta 11 y Vettel en la 14. Sí, y una cosa que dije ayer. Alonso en la 11 y así. Yo creo que es un compendio de todo en general. O sea, la ansiedad de un equipo, por mucho que quieran, que están deseando cerrar ese título, y entonces, pues bueno, hasta que no lo tengan, digamos, todo lo demás es secundario. Sí. Y el propio hambre de Vettel de querer batir registros, querer lo que... Es totalmente lícito que quieran asegurar, hombre, aunque tengan esa ventaja, totalmente lícito. Yo no entiendo a Lobato lo que decía. Y Vettel les dijo por radio que se lo quitasen de en medio. Y se lo quitaron. Yo lo tengo clarísimo, vamos, que eso coincido con Kiki y con Alberto. De todas formas... La jugada es clara, es una jugada de equipo para rematar un campeonato... Para rematar el otro campeonato. Tienen un 1-2. Ahora, la decisión, pues obviamente sacrificas a uno. En este caso, lo más sangrante es que estás castigando al que va por delante en carrera. Claro. Que debería tener. De todas formas, se supone prioridad. Weber debería haber adelantado a Grosjean antes y ir a por Vettel. Sí, pero a ver, no. Que Vettel, si está ahí, hubiera adelantado probablemente a Grosjean, y Hamilton y Alonso lo hubieran pasado. Tienen mejor coche. Más, sí. Pero, no, pero qué va, todos qué sabemos que una estrategia de dos paradas, con una estrategia de tres paradas, y tú al de tres paradas en posición de tener que adelantar. Si quiere ganar la carrera. Y claro. Eso obviamente no es dar una ventaja estratégica. Es que claro, salió. Yo no le llamo dar una ventaja estratégica, a dejar por detrás a uno, por detrás del otro. Para el para tema de los Red Bull también es que salieron mal. O sea, salieron mal los dos y se encontraron con que no estaba liderando la carrera. Sí, Weber. Yo lo defiendo. O sea, yo que defiendo. Weber a lo mejor liderando la carrera, pero... tiene un ritmo de la hostia, y entonces a ver qué hubiera pasado, porque a lo mejor Vettel lo tiene que adelantar en pista. Es que Weber tenía la pole, cuidado. Por eso. Y aparte tenía muy buen ritmo y, joder, la pole y sabía que tenía que ir a sacos y iba a tres paradas. Es su responsabilidad mantenerla en la vida. No, vamos a ver, él no sabía que iba a tres paradas. Él cuando hace la primera parada y sale de la primera parada, sigue pensando que va a dos paradas. Lo que sí que sabía son palabras de Weber. Lo que sí que sabía es que... Pues entonces me callo. El sábado, lo que sí que sabía era que el primer escalón del podio no era para él. Teniendo la pole. Yo creo que ya lo sabía pues el sábado. No, yo creo, bajándose yo, creo que, yo creo que estaba seguro. Tenía que haber mantenido la primera posición. Eso. Estaba seguro que si mantenía la primera posición, la carrera era suya. Era suya. Y no la mantuvo, tío. Y no la mantuvo. De todas maneras, en el podio él estaba muy resignado con la estrategia que le hicieron. O sea, que tuvo que hacer. O sea, no se le veía tampoco enfadado. No, ni nada, no, nada. En absoluto. Él, yo creo que por ahí también habrán hablado diciendo, primero hay que asegurar los campeonatos y después ya podrás ganar. Si eres capaz de ganar. Eso me recuerda a Senna arreglando la victoria Berger en el 89. Por ejemplo, que precioso. Fue humillante, y... Que fue precioso. Fue humillante. ¿Creéis que eso se puede volver a repetir en Brasil, por ejemplo? Claro, claro. Es que yo creo que algo así en Brasil podría pasar. ¿Creéis que la voracidad de Vettel va a permitir que yo te digo eso lo que suceda? Lo que va a pasar en Brasil va a ser que Vettel le va a hacer lo que le hizo Weber a él el año pasado. Esto por lo del año pasado, ahora búscate la vida. Eso es. A ver si eres capaz de hacer lo que hice yo. Eso es. Quédate ahí detrás y a ver cómo nos vemos. Pues claro, sea como fuere, doblete, más ventaja en el Mundial de Pilotos, más en el de Constructores, casi sentenciado. O sea, ¿qué le vas a reprochar al equipo? Eso es lo indiscutible. Y no entiendo las críticas de Lovato. No lo entiendo. Yo estaba allí, lo siento, pero no. Lovato es un mundo aparte. Pero es que me parece hasta no mal. No nos puede amargar la carrera de esta manera. Claro, pero es que me parece lamentable. Es decir, lo que le están haciendo por este pobre chico. Es que le faltó decir eso. Es que se va a retirar. Es que lleva 77 puntos de ventaja. Digo, vale. Pero bueno, si abrimos la sección, Lovato, desde luego, estuvo hiriente todo el fin de semana. Sí, o sea, sí, está sí. Realmente resentido. Está el más dolido, creo yo, que el propio piloto. O sea, que sabemos de qué piloto habla. Hoy escribí... No quiero ni mezclar el nombre de uno con el otro. Con el otro, porque no. Hoy escribí en mi página web, y como sé que no la leéis, yo sí. Sí, hombre, sí. Hostia. Siempre que me llega. El newsletter, macho. Llegará mañana. Sobre Murray Walker, aquí conocido como Murray Walker. Murray. Que cumple 90 años y es que, vamos, es eso, una pena, tío. Es toda una pena. Sí. Da pena, tío. Da pena, pero bueno, da pena. Sí, señor. Es lo que tenemos, es lo que hay. Claro. Nos lo mereceremos. Algo habremos hecho, ¿no? Bueno, no, tenemos solo a De La Rosa, por suerte. Ahí tener solo un piloto en Fórmula 1 que ha llegado a donde ha llegado Alonso, tío. Entonces este ha ido con él en como su carrera. Como para tener dos, macho. O sea, lo mejor se veían las cosas de otra manera, tío. Porque es que, con lo fácil yo que sé, es eso, ¿sabes? Dos, claro, o sea, Inglaterra, pues... Murray Walker, tenía un mogollón de pilotos, de equipos pero y demás, no puedes decantar. Era su respeto por los pilotos, por el deporte, por pero todo. Es así en el deporte, en este pero es que eso no es Inglaterra, tío, es que es así. Pero bueno, no vamos a hablar de este pavo. Exactamente. Ya hemos hablado de los Red Bull y... Yo vengo aquí a hablar de mi libro. Vamos a hablar de Grosjean, entonces, tercero, que yo aposté por él la semana pasada para la victoria, parecía que me iba a dar la alegría, pero no. Y le está cogiendo gusto al podio, así que... No sé si le veremos en una parte más alta del podio de aquí a final. Grosjean tuvo mala suerte, ¿eh? De todas maneras. O sea, esa segunda plaza la pierde porque se encuentran con todo ese grupo de doblados que le hacen perder mucho tiempo en la chicane. Y Weber se le echa encima, porque Weber yo casi estoy por decir que había medio tirado la toalla porque ya estaba perdiendo los neumáticos. O era la impresión que daba, la había atacado mucho y no había sido capaz de pasarle. Si en la segunda posición puede ser. En la segunda. No, la primera nada. La primera no hay nada que decir. Nada que decir. No, en ese momento no. Nada que decir. Creo que por la segunda, hombre, a no ser que le hayan bajado los neumáticos medios que utilizó al final, porque es la única explicación, porque yo no entiendo que no lo haya pasado antes. Que la diferencia de rendimiento tendría que desde ser... luego Weber no era capaz de pasarle. Sí, claro. A lo mejor Vettel seguro que en esas mismas circunstancias lo hubiera pasado, pero como una pisonadora. O Hamilton, vale. Pero desde luego Weber no era capaz. No, es que eso fue lo grande. Bueno, ya hablamos después. De Kimi hablamos ahora, sí. Es que eso fue lo grande de la carrera de Grosjean, precisamente. O sea, digamos, aguantarle el tipo a un vehículo de esa escudería. Porque conseguir hacer una carrera seria y aburrida, que es lo que le faltaba para conseguir lo que necesita. Eso es. Y con poca velocidad punta, además, que tenía. Porque que en realidad tenía estaba flotos, peleando sí. por lo mismo que el resto. O sea, sí. por las migajas. Por lo que ellos dejen. Por las migajas, sí. El tercero en este caso, que no está nada mal. Sí, señor. Fue el único que ha sido capaz de pelear en este gran premio. No, y más cuando el resto, desde luego, se puede hablar de un abismo, prácticamente. Sí, por eso, que es el único que ha sido capaz de pelear de tú a tú. Por ejemplo, Kimi, su compañero de equipo, quedó quinto, distanciado. Distanciado 50 segundos o 40 y mucho. O sea que... saliendo desde el culo del mundo. Vale, que ahora hablamos de Kimi porque Kimi hizo un carrerón. Claro, pero no se puede vivir ya solo de Kimi. No se puede hablar, o sea... solo en pista los domingos, lo pasa igual que Alonso, o sea, sí, necesitas algo más. Claro. Estás en el 2013. Según sigue la tendencia de Kimi y Alonso, el año que viene Ferrari que va, no va a pasar a Q3 casi nunca, ¿no? Si seguimos así. No sé, bueno, igual cierran a Q3, o sea, el noveno y décimo, y luego se están a hostias toda la carrera ahí remontando como locos para llegar a la cuarta posición, ¿no? Algo así. Háblanos de Kimi, tienes algo que quieras hablar. A mí me pareció impresionante la carrera de Kimi, una remontada alucinante, adelantando. En carreras brillantes. Pero impresionante, y bueno, y el adelantamiento por fuera, Hulkenberg en la chicane, eso es de libros, impresionante, impresionante. Y de caballeros. Sí, claro, porque veía, o sea, además... Hulkenberg estuvo también... Ah, por supuesto, claro, sí, sí, igual que Maldonado y Bottas, ¿no? O sea, ya solo la maldad, pensar el adelantamiento ya... Sí, merece que salga bien. Pero es que Kimi no tenía además punta para poder adelantar en la recta. O sea, que se tenía que buscar. En cuanto salía la recta, aparte no subía, no llegaba ni a tope de revoluciones. Quedaban en la séptima. Veías las luces, quedaban las verdes. ¿No? O sea, y nadie, quedaban sexta y media. En 305. Y me pareció. Y se hubiera comido Alonso. O sea, Alonso vamos a hablar ahora. Alonso, o sea, acabó porque... cuarto por delante de Kimi y Massa décimo, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí. Bueno, sí, eso nos lleva ya a la segunda parte de la opción estratégica. Vamos a hablar efectivamente del ataque de dignidad del indigno, que le dio demasiado tarde y demasiado... Too little, too late, ¿no? O sea, ¿de qué vas? ¿De qué mamón, vas? Que eres un mamón. Claro. No es tiempo, como siempre. Que a mí me parece muy bien, pero tenía que haberlo hecho antes, ¿sabes? O sea, ¿a qué vienes ahora, tío? Ya has perdido la dignidad, tío, ¿qué haces, sabes? Pero si lo hubiese hecho en Alemania 2010, lo respetaría. Claro. Pero, y le jodió la carrera a Alonso. Completamente. O sea, Alonso tenía un ritmo de la hostia. Hay quien dice que tenía que echarlo ya. Que sería una buena manera de acabar la carrera. Una indigna manera de acabar la indigna de la carrera del indigno. Creo que visto lo que tenía por delante, no creo que hubiera llegado arriba, ¿no? Pero bueno, si hubiera cogido. Le metieron un drive-thru tranquila a Massa, también hay que decirlo, ¿no? Pero bueno. Sí, por entrar demasiado rápido. Pero bueno, o sea, para lucirse, o sea, fue una carrera para lucirse. Para lucirse, sí. Estaba terminando de gastar las gomas y... Y bueno, de todas maneras, con respecto a Massa y la última de Lobato, que me perdí, después de... O sea, cómo se lo puso imposible a Alonso para adelantarle. ¿Visteis el adelantamiento de Alonso a Massa? No me hables. No me hables. Se lo puso dificilísimo. No, o sea, una cosa... Dices, tío, ¿qué cojones? Dificilísimo de que... Es que, tío, pero ¿cómo? ¿Qué coño estás diciendo? ¿Qué está coño claro estás diciendo? Que ahí dijo, o sea, me voy a dejar adelantar, pero lo voy a hacer cuando yo quiera. Punto, pero... Vosotros, ahora os voy a hacer una pregunta. Cuando escucháis a un presidente de un equipo de fútbol confirmar en su puesto al entrenador, ¿qué suele pasar? Que queda confirmado. ¿Qué te van a echar? La semana siguiente lo he hecho. Caché. Pues Domenicali ha confirmado a más. Y tiene todo el apoyo del equipo. Lo de Domenicali es de coña. Y no lo echarán. Es de coña, es él quien se tiene que ir. Mira, es obvio, tío. O sea, se están jugando el segundo puesto de constructores con Mercedes y juegan a esto y luego le dan prioridad para hacer la parada. Pero no tiene sentido, no, salvo que y estoy lucubrando, que estén castigando a Alonso. Está buscando las cosquillas, claro. Claro, salvo que estén castigando a Alonso. Es lo que te iba a decir ahora mismo. Por las declaraciones que ha tenido, no sé qué. Realmente arropar de esa manera a Massa, vamos, no tiene sentido ninguno. Es para que se vaya con él. Alonso tiene los días contados en Ferrari. Pero es que... Desde luego, esta operación concreta sonó muy mal. Como os lo digo. A que al final no hace un equipo de ciclismo y está pensando en cosas mayores. Te digo, hay que ir pensando en pilotos Ferrari para 2015. Y hay que ir buscando por ahí. Ya lo tenían y no lo quisieron. Yo lo propuse aquí. ¿A quién? Hulkenberg, joder. A Hulkenberg. Uh-huh. Ya lo tenía. Sí, sí. A Pérez, yo propuse a Pérez. Tremendamente. No lo acabo de ver. No, McLaren tampoco. A día de hoy no lo vemos. De todas maneras, o sea, Alonso consiguió la cuarta posición, que era la mejor que podía conseguir, está claro. Una otra carrera ahí contra Viento y Marea, pero... contra los Molinos. O sea, sí, eso es. Sacando más partido del que tiene. Haciendo un carrerón. Y no entiendo, de todas maneras, por lo que decía Alberto, o sea, no entiendo que quieran joderle la carrera cuando es el que le está dando los puntos a Ferrari. Cuando se está jugando un subcampeonato. Si no se está jugando nada, muy pronto, me parece correcto que lo hagan. Y entonces Hülkenberg, o sea, por nada, pues estuvo a punto de volver a jugarles la fiesta. Irresponsable. O sea, totalmente irresponsable. Al nivel en el que está, es más que irresponsable. No lo entiendo. O sea, y ahí está Red Bull para demostrarnos cuál es el camino. Claro. Camino que en otros... La palabra es desorganización. Otros equipos, suena, pero está claro. Suena desorganización. Suena Ferrari. Disciplina, un poco, tanto... disciplina, decir cuáles son los objetivos. Ahora, ¿qué objetivos tenemos? La Ferrari que tanto nos enamoró, tío, esto es lo que... Sí, descarado, pero ahora el objetivo de Ferrari es conseguir su campeonato de marcas y su campeonato de pilotos. Bueno, el de pilotos más o menos, salvo que también rompa todas las carreras. Estamos volviendo a los 80 en todo, luchar por el subcampeonato, sí, quedar quinto... Y un día que se metía un buen piquito a Mercedes, o sea, que se podía haber hecho más sangre. Más se sangre, podía haber hecho mucha sangre. Se sacaron 9 puntos en vez de lo que se podía haber sacado. Pues eso fue una cagada de masa por entrar demasiado rápido. Porque, por cierto, porque podía haber estado peleando perfectamente con Hülkenberg. Rosberg también tuvo un drive-thru, tío. Sí. Y tres paradas, y Hülkenberg entró... Tres pit stop. O sea, Massa hizo una carrera. Pues me estuvo sin para olvidar la carrera. Para olvidar la carrera de Porque Massa. Pensó que el toque suyo había sido con Sutil o tal. Pero no, fue con Pérez. Pero entonces le hubiera dado. Y se rió así. No, bueno, tal. Estuvo bien. Por delante de Rosberg quedaron los dos Sauber, sexto y séptimo. Primeros puntos para Gutiérrez. La verdad es que... Sauber y Gutiérrez también. El Sauber le ha venido bien el cambio de neumáticos, ¿no? Tanto como Red Bull, creo. Tanto como mala Force India, por ejemplo, de los de esa lucha. Debe peligrar su posición. Toro Rosso. Sin embargo, Lotus ha sido capaz de recuperarse de ese pequeño handicap en principio. Pero muy bien los Sauber, o sea, Hülkenberg haciendo una gran carrera, aprovechando la salida, sabiendo evitar el lío y se puso ahí delante y muy bien de ritmo, y Gutiérrez, que estaba detrás y supo ahí remontar, muy bien, la verdad es que Gutiérrez tiene que estar, tiene que estar muy contento, y al final además aguantó a Rosberg, bien aguantado, porque Rosberg se las puso canutas para coger la posición. Para levantarlo. Pero... No, necesitaba, realmente se le veía en la cara que él mismo necesitaba tener ese convencimiento de porque no los ganó de cualquier manera, o sea, se los tuvo que currar hasta la línea de meta y saben mejor. Y a un Mercedes además, o sea, que no es ninguna coña. El otro Mercedes, el de Hamilton, que se quedó en la primera curva. O sea, se metió entre los dos Red Bull, ahí no había espacio, el alerón, no, el es que pinchazo, no había nada. Una pena. Por los pelos, además. Te cierra Weber, te golpea Vettel y a tomar la imagen on board, desde luego, no queda lugar a digas, no había hueco. es increíble que reaccionen a esas velocidades. Sí, y en ese espacio, un nada. Hace un nada, pero que es un nada que reacciona a tal. Que y que Vettel no puede hacer nada. Y el que no se enchufa contigo, claro, el que no tal. Se da con eso. Vamos. Lo que me parece increíble es que Hamilton haya salvado el complejo curva 1-2. No salirse sí, señor. Y sin molestar a nadie. Sí, señor. Y sin molestar a nadie. Y no notarse prácticamente al principio hasta que te das cuenta que está perdiendo posiciones. Me ha parecido lo más maestro que he visto en toda la carrera. Porque además se le ve desde la cámara on board de Vettel, se le ve pinchado. Se ve claramente pinchada la rueda, tío. O sea que está controlando en esa curva a toda hostia. Impresionante. No es la de Vettel, es otra. Uno que va detrás, no sé quién es, que se ve la rueda pinchada. No es la de Vettel. No es la de Vettel, que Vettel estaba al lado de él. Bueno, Vettel es el que le pincha la rueda y van pegados y por el momento sigue delante de él, Yo creo que es la de Vettel, pero bueno, no lo sé. Es igual. Es que una cámara real se tardó unos segundos en darse cuenta que estaba perdiendo ya no con Vettel, sino con todo el mundo posiciones. Pero luego en la toma desde el coche de Vettel, creo que es, sí. Se ve perfectamente que está pinchado desde el primer momento ya peleando con... Y su cámara, el control que hace, qué barbaridad. Qué barbaridad. Cualquier otro piloto ahí probablemente se queda fuera, vamos, se va... Maldonado es uno que relaciona, tiene una velocidad de reacción... También, sí, ¿no? Lo cual es un hándicap, o sea, no es... Claro, igual es excesivo... Demasiado intuitivo. Y entonces... La cruzada que hubo de un Caterham o algo... No, hubo un hostión de un Caterham en la primera curva que vamos. No, fue una cruzada... Y un Marussia. En fin, bate el noveno, de bate nada que decir, ¿no? Coño, que ganó una posición porque se salió Hamilton y le pasó a Gutiérrez, pero bueno, ahí estuvo. O sea, no ni pincho ni corto ni todo lo contrario. No, termina las carreras para poder echar un polvo con Michi. La verdad es que sabes, sí, no tiene ni que es que muchas... McLaren ahí el que pone salsa, pero claro, que es un poco así tal, esperes, pero no convence, Pato... Bueno, pasemos ahora a la sección estupideces de los comisarios, ¿no? La sanción a Ricciardo. Bueno, yo me gustaría comentar una vez más otro podio Renault completo. Ah, sí, eso, ah, eso, eso lo vamos a comentar. Ah, vale, vale, bien, de acuerdo. Te has adelantado los... ¿No te has leído el puto guión, tío? Hablaba... Así nos va la puta cambió, vida, joder. Así no nos va a contratar nadie, coño. Hablaba de Ricciardo y su sanción por adelantar por fuera del 130R salirse ligeramente del trazado. Me indigna. Me indigna. Yo entiendo que vale, muy bien, te sales fuera del trazado y por ahí no puedes adelantar, pero ¿qué coño de ventaja gana yéndose ninguna, por ahí ninguna, a pastar un rato y volviendo después a pista? O sea, otra cosa es que... ¿A quién estaba adelantando? No recuerdo ahora. Yo tampoco. Bueno, pues al que estaba adelantando tenía que haberse aprovechado de que Ricciardo venía de fuera, las ruedas estaban totalmente destrozadas. Y adelantarlo en la chicane o en la recta después, con el DRS. En todo caso, pero como, es una curva impresionante, ¿verdad? Que hubo como, adelantamientos muy buenos, tiene esa curva. Como mucho, este... tío, como mucho, le dices al equipo que devuelva la posición, ¿sabes? Que devuelva, punto, y ya acabó, está. Eso como en mucho. Todo caso, o sea, bajo las normas de este año, la sanción estaba cantada, o sea, es lo que hay. Adelantas por fuera, aprovechas y... Según las gilipolleces que hemos visto sí, hasta sí, ahora, sí, desde la mierda del rollo de Rosberg con... Sí. Creo que fue... Pérez. Sí, no, Rosberg con intentando Hamilton adelantarlo y Alonso también. Ah, eso fue en Bahrein el año pasado. Bahrein. Pues sí. Eso es la norma de Bahrein. Sí, sí, pero yo me refería a las sanciones que ha habido este año por una creo que fue a Pérez. Pérez echó de pista a alguien, a Grosjean creo que fue. Uh-huh. Que lo echó de pista, lo dejó hueco, tío. ¿Sabes qué vas a hacer, tío? Chocar. Es que te están diciendo que choques antes, claro, de... Antes de... antes de tal, y en esa curva, hostiarse es... Terrorífico. Y hace poco, recientemente, a Hülkenberg lo sancionaron habiéndolo echado Pérez a él de la pista. Sí, tuvo que devolver la posición cuando sí, realmente lo echaron. Lo tuvo que devolver, efectivamente. Cuando a veces debería prevalecer un poco el criterio de cuando es una acción como la que se vio ayer, desde luego, criterio, ahí no hay ganas de, para criterio nuestro que de ganar posición, no hay ganas de no matar. Sin saber de qué hablamos. Claro. Pero bueno, Ricciardo le jodieron la carrera, sí, porque también había salido muy atrás, había muy atrás, se había salido con el duro, fue ese y un Caterham, creo, un Marussia, salieron con duros, nada más. Pero él lo aprovechó muy bien y estaba ahí delante, de hecho hizo un trenecito bastante importante que no eran capaces de pasarle. La palabra trenecito está prohibida en este programa. Vale, pues entonces digo un convoy. Un convoy. Hizo una coña marinera. Un convoy. Porque la verdad es que él estuvo, vamos, consiguió que se juntaran ahí muchísimos coches. Pero el tío estaba haciendo una buena carrera y hubiera puntuado, yo creo que hubiera puntuado tranquilamente con un coche que no da para puntuar. O sea, la verdad es que le jodieron la carrera, no entiendo de eso. No, cuando el objetivo es no matarse no debe haber sanciones, porque ahí desde luego no tuvo voluntad de ganar nada, tenía voluntad de no matarse, o sea. Es claro. Y ahora vamos a hablar de lo que decía Alberto antes de la otro podio copado por Red Bull. Se habla de que el año que viene la fórmula va a ser, la Fórmula 1 va a prevalecer el motor sobre la aerodinámica, con lo cual jodidos estamos, ¿no? Porque Renault está dando un repaso a todo Dios. Me dan trophy para el año, todos. Va a ser un bonito duelo de motores, la verdad, en el cual en todo caso lo que va a primar va a ser el consumo. O sea, sí, eso no cabe ninguna duda. Parece que vamos hacia carreras... Otra digamos, vez. Por fases. Ahí se habla, no, incluso de que los pilotos pueden apagar el coche en algunos momentos para poner gasolina y usar... Cuando bajes, ¿no? El motor eléctrico, tío. A ver, esto es ridículo. En las bajadas. A eso van a hacer los rusos al revés, para poder, ¿sabes? Bajar como muerto. Yo creo que tiene que volver Keke Rosberg. Se los comía a todos y con falta de tres vueltas se quedaba tirado. Es claro, total que más da. Está claro que los motores Renault están sacando algo que no están sacando los demás, que pues tendrá que ver con mapas motor, eso seguro. y dicen también de escapes y demás, hay cosas ahí, sí, que son extrañas y que pueden aparentar como un control de tracción, pero bueno, es que es el motor. Lo están utilizando todos los equipos. Sí, pero parece que el de Renault es bastante... Vamos, el de Mercedes estaba hoy diciendo claramente que el motor de Renault es... Pero bueno, ¿escuchasteis a algún piloto, entre ellos Alonso, que la aerodinámica va a ser la que prima? O sea, que los motores, todos van a tener buenos motores, que no va a ser el problema los motores. El problema no será que todos tengan los mismos motores, el problema será que haya demasiada diferencia entre algún motor. Que algún motor se quede atrás o alguno se quede demasiado adelante, porque eso es un problema, porque luego se va a congelar y van a quedar per secula seculorum... La misma diferencia. Si pasara o pasase... Yo creo que Ferrari al final lleva motores Renault. ¿Por qué estás pensando? No, ahora que dices eso, en el año 86 se habló de que Renault, de que Ferrari le comprara motores a Honda de Fórmula 1, tío. Fue una cosa que se habló ahí, ¿sabes? Algo irreal, ¿sabes? Pero se llevó a hablar. Para tuneárselo, o sea que... No, para montar motores Honda, tío. ¿Sabes? Sería humillante, tío, algo imposible, ¿no? Pero... Sí. Hombre, no se llamaría. No olvidemos en todo caso que cuando llegó la última congelación de motores de los V8, el Renault en principio era la cenicienta. Totalmente. Y de hecho pidieron una prórroga para poder adecuarse a las prestaciones. Un poco el motor por temas de dejar de tocar el motor. Pero no hasta llegar hasta el rendimiento bruto del Mercedes, ni mucho menos. Ni mucho menos. Ni siquiera de Ferrari. Ni mucho menos. Y sin embargo, ahí los tienes con el segundo doblete que llevan. Es curioso. Cuando menos curioso. Segundo podio topado. Claro. ¿A doblete dices de marcas y pilotos o no? No, doblete de podios. Digo, dos podios completos seguidos. Ajá, vale. Además de... Hay que poner un nombre. Además de... Van a ser cuatro campeonatos del mundo. Pues sí. Efectivamente. Que no, comercialmente no lo explotan lo que deberían. En efecto. Bueno, yo no lo entiendo. Pero está claro que... Es que tienen conciencia culpable. Entonces, se presentan como Renault campeones del mundo. Pero no tanto como debería hacer un anuncio específico solo de para eso promocionarlo. Sí, promocionarlo, sí, señor. Igual que hacer, solo el motor. Igual que ha hecho Citroën con los rallies, tío. Igual que eso hace con los rallies. Y bueno, pues si la aerodinámica tiene un papel primordial en el futuro de la Fórmula 1, McLaren ha anunciado el fichaje de Prodom. Ah, perdón, se dice. Sí, creo que sí. Qué fácil me lo pones. No es el portero. Promodú, no es Prodom, Promodú. Aquí pone Pompadour. Pompadour. Pone Pompadour, no te siento. Sí. Prodomú. Sabemos ya. Prodom Ru. Es que Prodom no sé por qué me viene así a la cabeza. El jefe de aerodinámica de Red Bull. Lo cual, a Red Bull... ¿A dónde decimos que va? A McLaren. Ya estuvo en McLaren, ¿no? Con Alonso, sí, ya estuvo, vuelve a McLaren. Con Alonso y Honda, efectivamente. Preparándose McLaren para la llegada de Honda, evidentemente. Tienen que darlo todo porque, vamos, no pueden dejarse nada en el tintero. Uh-huh. Es ganar o ganar, ahí no hay excusas, tío. Sí, no creo que Honda entre con demasiado tiempo. Sí, hombre, no va a ganar el 2015. Evidentemente, o sí, pero bueno, no es el objetivo es tener que ser 2016-2017. Sí, claramente. Sí, el primer año siempre es complicado. O por lo menos en 2016 estar luchando por el título, estar ahí en la pomada. Eso sería correcto. ¿Quién verá el año que viene por ahí en el circuito de Japón un McLaren camuflado montando el motor y haciendo vueltas y vueltas? En un Toyota. En un Toyota. Con unos libres así, con un piloto. Toyota no creo que tenga ganas de volver. Se compra un GP2. Se estarán recuperando. Aún está recuperándose del agujero que les deja. El susto que llegaron. Igual que Honda se está tirando de los pelos, bueno, a ver si queda un puñetero año más. Pero bueno, Honda, cuando oyes Honda, da respeto. Siempre que entre... A Ferrari sobre todo. A Ferrari le da mucho respeto, porque durante los años que estuvo Honda en Fórmula 1, Ferrari ganó el título de marcas en el 83, que fue cuando empezó Honda con Spirit. Y después, déjame pensar... Hombre, ahora no tenemos tiempo. No, nada más. No tenemos tiempo para que pienses tanto. No había que pensar mucho. No sabes contar, joder. Los dedos, coño. Cero más cero, deja de pensar. Cero más cero. El 3 a cuando en el 93, cuando se fue Honda. Cuando se fue Honda, sí, en el 93. 93, por ahí. Sí. Y no... No ganó nada Ferrari. Nada Ferrari, hay un par de años de Renault. Pero estuvo Honda y Renault, eso es, quiero decir. Y ahora tiene un piloto samurai. Otra vez Renault, sí señor, con Williams, la verdad es que fueron Williams Honda, luego McLaren Honda, luego una Renault y Ferrari no se comió. Ferrari la... no, Renault con un V10. Luego fue McLaren. Sí. McLaren Mercedes. El Williams con suspensión activa, aquel. Pero no ha ganado con V10, con V8. Sí. Lo hará con V6. Lo hará con V6 Turbo, que no llegó... Le va a faltar el V12 de Honda, ¿ves? No llegó a ganar. Le va a faltar el V12 de Honda. Ganó carreras, pero no títulos. Uh-huh. Y McLaren preparándose, según F1 al día, también para el 2015, F1 al día anuncia en exclusiva el fichaje de Alonso por McLaren. Sí, lo vi también. Y que... No sé, yo eché fuegos artificiales para el suelo. Todavía no me creo nada, vamos. Bueno, yo no son dos. Lo que pasó este fin de semana y eso, vamos, lo hilas. Sí, pero bueno, yo creo que esta gente es la que tanto indignaba. Es estúpido pensar eso. ¿Vosotros creéis que...? Yo creo que depende mucho del año que viene. No, yo no hablo de eso. Yo hablo de que F1 al día es una exclusiva o un pegote. Yo creo que es un pegote. Yo también lo creo. Sinceramente, vamos, es un puñetero pegote. Porque hay que ver mucho el año que viene cómo va. Desde luego, sí, si el año que viene va mal, Alonso se va. Eso está pues claro. Si a Lobato le indigna, porque estaba indignado de que personajillos publiquen cosas que seguro que tiene. Es cierto. Yo, o sea, lo que creo es que Martin Whitmarsh se está tratando de cocinar el fichaje de Alonso. Eso está claro. O sea, las declaraciones que están haciendo... Está muy claro que lo están intentando... Yo os digo una cosa, a mí me va a hacer una gracia. Ver a Alonso... Yo me voy a descojonar. Va a ser para descojonar. Pero que Lobato siga retransmitiendo las carreras. Pero realmente sí. A ver qué dice de Ferrari, chaval. No, tendría que dejarlo, no sé. Tendría que dejarlo. Si es coherente con todo lo que ha este fin de semana, tendría que dejarlo. Las carreras, o sea, él tendría que irse también. Para que vea cómo es el mundo, joder. El puñetero mundo profesional. Tiene que tomar por culo. Yo creo que tontería. A esas alturas del 2015, Alonso no está en condiciones de volver a equivocarse. O sea que si toma una decisión, pues es que si se equivoca, tendrá que tenerla clara. Si se equivoca, además, puede ser la mundial, chaval. La mundial. Yo no veo muchas posibilidades de que, yo creo que Alonso, llegue a 2015 Alonso va a valorar, con un tricampeonato. No le veo muchas posibilidades. Va a valorar muy claramente cuál es el mejor motor. Y entonces va a intentar. Pero es que no vas a ver cómo es el Honda. O sea, el Honda es por eso yo no veo muy claro lo de McLaren. Su intuición no le ha servido de mucho. Por eso no veo nada claro lo de McLaren. Yo creo que va a intentar ir a un rollo fijo. Lo que os quiero preguntar es, ¿creéis que el tiempo de Alonso en Ferrari se ha acabado? Yo creo que depende del año que viene. Si el año que viene el Ferrari va bien, para nada. Creo que todo se cura, o sea, para con, nada. Con resultados se toma por saco, y se acabó. Con resultados. Y vamos, y se queda ahí, pero feliz de la vida, joder. Pero en todo caso no va a depender de Alonso. O sea, yo eso lo tengo clarísimo. Ni siquiera va a depender de Kimi, va a depender del equipo. ¿Del y equipo? Le pongo un buen coche. Un coche con opciones para ganar. Para ganar. Sí. No para estar a un segundo. Y se acabó. Y si no, tanto Alonso como Kimi se buscan la vida en otro lado. O sea, ven, a ver, igual, ¿cuáles son los coches buenos? Ambos están en el último momento de su carrera, o sea que... La situación de Alonso ahora es incomodísima en Ferrari, ¿no? Incómoda, es lo de siempre. Si gana, no hay incomodidades de nada. O sea, todo es de puta madre y todo es felicidad. La confianza ya no tío. Se recupera, tío. No, yo creo que no se recupera. No. Sí, yo creo que es con las victorias. Con victorias, macho, de repente todo Dios es amigo otra vez, tío. También pensábamos que siempre, estaba macho. A la altura de Monza estaba la cosa muy mal. Y en el podio, pues la gente estuvo con Alonso también. Claro. O sea, que tampoco... Es una buena yo medicina, eso, pero bueno, Alonso bueno. Es un personaje que igual no tiene también vuelta atrás. Hace cosas... Es cabezón, muy peculiar... Exactamente, sí. Empecinado. Pero le gusta ganar. Sí, o sea, sí, claro. Lo que no le mola nada es estar como está este año. O sea, que conseguir un segundo puesto sea una ¡pah! Tiene, igual que el año pasado. O sea, y conseguir una victoria, vamos, es Mira, que es una hazaña de la hostia. Me hubiese dicho la palabra victoria después de lo de segundo puesto. Me ha gustado, porque realmente no es una victoria, tío. Un segundo puesto nunca será una victoria. No, claro, claro. No, te digo las pocas victorias que o sea, de ganar el Gran Premio. Pero después, en realidad, ha estado peleando por el segundo, tercero. Conseguir podio, ¿sabes? ¿Por qué tiene el récord de puntos? ¿Por qué lo ha conseguido? Porque el tío es una máquina los domingos, y puntuando, y vamos, sacando petróleo donde no lo hay. Es que es impresionante. O sea, es impresionante. El récord de puntos... Ya, está vale, desvirtuado. De acuerdo, lo que quieras. Pero aún así, puesto en perspectiva, el tío... Es una bestia, macho. Sí. O sea, es consistente y vamos. Y saca más consistente hay, arriba, sí. Claro. Aquel, ¿os acordáis del 2008, aparte de Singapur, que ganó en Japón también? Joder. Que a veces se olvida que, aquel coche era un... Era una caca, tío. Aquel coche era para tirar. Dos carreras. Una gracias a Nelsinho. Ineje. No, no, pero está claro que él siempre da un plus sobre, digamos, a misma máquina. Él tiene un rendimiento excelente siempre, con lo que le pongas entre las manos. Muy consistente. Sí, y va a luchar contra alguien que es más de lo mismo. Uh-huh. Eso yo creo que va a estar muy bien. La verdad es que la pareja del año que viene va a estar muy bien. Pero necesitan un buen coche. Y si no hay buen coche, yo creo que al final, o sea, Alonso se irá primero, pero Kimi un año después. Como mucho, tío. Si no se va el mismo año, un año después. Pero también ¿y Kimi... ¿Y entonces cuando entregues a Pérez? Pérez y Hülkenberg. La pareja de moda. En 2016 la teoría tendría que estar ahí. El heredero no ha nacido todavía. Yo no sé si a lo mejor al final acabamos hablando de Gutiérrez ahí también. Gutiérrez y Vettel. Gutiérrez y Pérez, la pareja mexicana. Eso es Ferrari, un equipo italiano. Podría ser la caña, manito. De mariachis. Bueno. Ahora hablaremos de los campeonatos. El de pilotos 297 contra 207, 90 puntos de diferencia. Quedan 100 por jugarse. Esto se va a llegar a la última carrera. Yo creo que sí. Sí. Se va a jugar todo en Interlagos. Yo sobre todo veo a Red Bull, o sea, a Vettel rompiendo en todas las carreras y a Alonso ganándolas. Solo hay... No sé qué es más imposible, de verdad, lo decía antes, pero... Solo hay dos candidatos al título ahora mismo. Sí, claro. Porque Kimi está con 177, Hamilton con 161, Weber con 148... Rosberg con 126, 1 con 90, Grosjean con 87. Y hasta ahí leemos. Y después está el triste, con 60. El triste. Pues cuidado la segunda posición de Alonso, que... Yo no la veo. Si hay... Es que no la veo. No, si claro. Hay... Es que no la no veo. Lo veo claro. Si fuese más así, pero si hay más podios por parte de Renault... De Renault, sí. Cuidado. Sí, pero no lo veo. Alonso va a estar ahí siempre. Tío, mira, quedó por delante de Kimi en esta carrera. Que va a estar, como Kimi tenga una gambada, una tontería, ya no la adelanta ni para Dios. ¿Cómo? Se la quitarán a mordiscos, eso es evidente. Sí, sí, la segunda plaza. Y con mecheros sirviendo ahí. Sí, no hay una retirada de un Ferrari de aquí a final de temporada, una salida de estas para arreglar su octava posición o lo que sea. Que Kimi empiece a... O que más empiece a dar el callo y no deje pasar a Alonso en ninguna carrera, también es cierto. A los demás sí. Porque... Con la mano. Me saca la mano. Pasa. Sí, imagínate. No, cuidado, Massa. Tienes a Kimi y Alonso pegados detrás tuya. Deja pasar a Kimi, pero no a Alonso. A ver cómo lo haces. En fin. Pero si Kimi empieza a calificar bien, aunque Alonso haga carrerones y demás. O sea, los Renault, los Red Bull y Lotus están impresionantes, como los Mercedes también vayan bien, que van, o sea, Alonso pueden quedar cuatro carreras bastante complicaditas, y Kimi es muy bueno, joder, los domingos también. Sí, pero bueno, hay que quitárselo a Fernando. Por supuesto. Lo triste, si fuera otro, esto me recuerda a los 80, tío, luchando por la segunda, plaza y luchando. Y luchando. Además, luchando contra los tu propio equipo, además. Qué gran carrera. Y el de marcas, tres cuartos de lo mismo, ¿no? Tenemos a Red Bull, vamos, Ferrari con 10 puntos más que Mercedes y acechando Lotus con 2.64, que le lleva unos la friolera de 27 puntos Ferrari a Lotus. Es que Red Bull parece que sea como en el fútbol, que te dicen, tiene dos partidos más, ¿sabes? O sea, haciendo ese arresto he quemado la neurona que me quedaba, tío. No sé cómo lo he hecho, pero me salió bien. Ferrari jugando a hacerle púpalos. Es que me parece algo... Lamentable. O sea, no se puede dirigir un equipo de esa manera. Y en esto sí que hay que dar la razón a Lobato. Hay mucha pasta en un subcampeonato. Pero si mucha pasta, o sea, por lo menos... Botín me ha sobrado, hombre. Pasa un poquito, te hace el favor. Lo que quieras, que Botín vaya sobrado. Hay mucha pasta y, bueno, es un subcampeonato. Dentro de que tienes el peor coche de los que estás hablando aquí, pues joder. Sí, analizando un poco lo que es el subcampeonato, está claro que Alonso, por ejemplo, en pilotos, es el segundo piloto y en un coche que se podría decir que está entre el segundo y el cuarto. Claro. Depende del circuito, pero ahora mismo es el cuarto. Depende del circuito, claro. Sí, yo lo veo como el cuarto. Yo creo que Mercedes lo hubiera pasado mal en cuanto a degradación esta carrera, pero tampoco llegaremos a saberlo. Hombre, desde luego, Rosberg tuvo que hacer las tres paradas. Por eso te digo que Hamilton... Lo cual eso es un hándicap. No creo que hubiera quedado por delante de Alonso. Con tres paradas y un drive-thru, o sea que son cuatro paradas, joder. O sea, entró en los puntos y bien, Rosberg. Y tenía un ritmo bastante importante. O sea que... Bueno, las paradas es suicidio. Las paradas estaba forzado seguramente por la degradación. Eso está claro. Claro, era suicidio. Por eso no claro. Creo que Mercedes en esta carrera hubiera estado por delante. Anyway, siguiente Gran Premio en la India. Qué gran país. ¿Qué decimos, Alberto, nuestro experto en circuitos? Perdona que diga yo una cosa. Nos ha visitado todos, sí. Es el Gran Premio del que me olvidé el otro día diciendo que Alberto decía que quedaban cuatro carreras, yo decía que quedaban tres, y es que me olvidé. No, Alberto decía que cinco y tú cuatro. Bueno, eso, perdón. Porque quedaba Suzuka. Sí, eso, es quedaba Suzuka. Ahora quedan cuatro. No lo viste entre la Kalima. Es que, es que tiene pasa mucha tanta gente. Historia tiene este Gran Premio. Tiene tanta historia detrás. No pasa desapercibida. Y como decíamos, Alberto, nuestro experto en circuitos, que los ha visitado todos. Sí, vamos, esto es un circuito tipo Tilke. Digamos que tiene dos grandes rectas o casi tres y luego una zona un poco Mickey Mouse. No tiene, para mi gusto, no me gusta, pero es que nada. Ninguna zona realmente nada. Bonita, ¿verdad? Es que, la curva 10-11, que es como la curva 8 de Suzuka, pero al revés, ¿no? Una cosa así tal, pero no se le ve. ¿Y las Indias? ¿Qué os parecen las Indias? Las Indias orientales, quiero decir. ¿Con circulitos o sin circulitos? Siempre con circulitos. Bueno, Pirelli lleva los neumáticos medios y blandos. Ahí arriesgando. El año pasado los que trajeron fueron los duros y los blandos. Porque ya están en Monzón y sabes. Por lo menos estratégicamente a lo mejor se ve algo. O sea, desde luego a algún equipo le va a perjudicar. Yo creo que va a necesitar Mercedes... son neumáticos con tacos para porque va a tener mierda el circuito, tío. No sí, creo eso para tomar por si lo utilizarán un día al año. Igual que Corea, tío. Para pasar los elefantes, que son circuitos que yo es que no lo entiendo, macho. Si no se corre en todo el resto del año, ¿qué cojones hace correr en la Fórmula 1? Pues estarían de puta. Pues que se trata de un país con 1,000,000,000 de habitantes. Sí, con la retirada de vehículos. Pero, macho, métele. Retirada de vehículos con elefantes. Sería cojonudo. Por darle un punto exótico. Os digo una cosa, cuanto más blando el neumático, más perjudica a los Red Bull. Pero vamos, hablar de perjudicar a estas alturas ya me da la risa. ¿Dónde vas a, quién va a estar perjudicado? Va a ser Ferrari, porque veo que hay varias curvas donde hace falta tracción. Sí. Y ahí Ferrari falla, pero vamos, como una escopeta de feria. Y Mercedes también estará perjudicado. Y Red Bull con el motor Renault y el mapa motor... controlará el tema. Igual que los Lotus. Claro. Desde luego, se le dirigió. No tiene mérito ninguno. Sí, tiene una reta muy grande donde pueden perder algo, pero... O sea, que vamos a predecir un cuadriplete. Con lo cual... perdón un momento. No te adelantes a los sentimientos, porque aquí comienza la porra de Raticosa. ¡Bien! A ver, Alberto. Dinos, ¿por qué apuestas para la India? Pues en esta carrera y volviendo... Kartikeyan o Chando. Karim, ¿cómo era? Karim Chandok. Volviendo a precedentes, por Grosjean. Porque creo que a Weber no le van a dejar ganar hasta que Vettel tenga el campeonato. Te digo una cosa. Por lo tanto. Te mereces que acertar por una vez. Te lo mereces el acertar con Grosjean. Antes tenía otras razones para votar por Grosjean. Pero bueno, ahora yo creo que el tío está haciendo muy buenas carreras y se merece esa solidez que necesita. Además lo necesita el equipo, así que... Y necesita el paso de una victoria, sería hacer clic en su mente. Es un clic, sí. Yo creo que y hace falta, además, que haya otro... Lo que no le pasó a Maldonado, por cierto, pero bueno. Le hizo clock. Aparte de ahí perdió los papeles el tío. Quiño, ¿tú qué nos cuentas? Pues web. Por malaria de Vettel. Disentería. No, yo voy a arriesgar por Vettel, ¿eh? Lo tengo claro. Bien arriesgado. Yo voy a apostar por Kimi. Para liquidar. El cuadriplete, día. Joder. No es el cuadriplete, lo hemos cerrado. Un motor Renault. Va a quedar Vettel segundo, va a cerrar su campeonato del mundo, Alonso se va a quedar fuera. Va a estar malo el cóctel de gambas, ya verás. Vettel va a pasar algo. Cadena Motor. Una nueva manera de entender la radio. Una nueva forma de escuchar el motor. And she's always the one with the best of intentions. nobody's fool. Y después de este pequeño impasse para la publicidad, vamos a pasar a leer la reflexión de Quiñoneda. Hay premios a toda una carrera, a toda una trayectoria profesional, premios objetivos y premios con truco. Incluso hay premios huérfanos de dueño y rechazados cual castigo. Premios a medida y de consolación, micopremios y al más grande consumidor. Ahora, lo que no hay son récords con truco, y menos a la productividad. Y si en este campo destacamos a Fernando y le reconocemos todos y cada uno de sus puntos, independientemente de cómo los ha logrado, pues cuenten ustedes bien, para todos lados, porque los de Vettel son entorchados, y si cuento bien, me salen cuatro, Lobato. Pues después de esto, ¿qué decir? Nada más. Nos escuchamos dentro de 15 días. Adiós.